entero con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas. Vamos a darle duro hasta que salga el sol. Brinquen, teta, teta, brinquen. Contra la parenquen. Teta, teta, brinquen. Contra la parenquen. Teta, teta, brinquen. Brinquen, teta, teta, teta, teta, teta, teta, brinquen. Contra la pared pegadita al muro. Brinquen. Contra la pared pegadita al muro. Esa la toma, como ella toma. Por eso toma, toma. No hay peine al guía. Toma, toma. Nalguea, nalguea. Toma, toma. No hay peine al guía. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Los fiesteros con las palmas arriba. Ella es una sátira, sátira, sátira, sátira, sátira, sátira. Ella es una sátira, sátira, sátira, sátira, sátira, sátira. Deja lo que entre, perrea, perrea. Deja lo que entre, toma, toma. Deja lo que entre, nalguea, nalguea. Deja lo que entre, deja lo que entre. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deja lo que entre. Soltero con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas. Palmas.